quieres, empieza tú. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a este espacio en el cual les ofrecemos una nueva... No, perdón, va de nuez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio en el cual les ofrecemos una muestra del panorama cultural en México. Les saludamos en el micrófono. Blanca Villeda. Y Javier Solórzano. Ambos también nos hemos dado a la tarea de preparar los contenidos. En la producción general nos acompaña también Edgar Guzmán. En la producción de este programa, Javier Solórzano. En la operación técnica, Ludith Cruz. Y en la edición, César Romero. Les recordamos nuestra dirección electrónica www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y también en Facebook tenemos una página y una fanpage, así que los invitamos a participar en este programa con sus comentarios y sugerencias a través de estos medios. Les adelantamos que en este programa encontrarán el diatribario, la columna de crítica de arte, la ya muy reconocida cápsula Travesías instantáneas por la literatura universal, además de la cartelera, que recientemente se ha incorporado bajo el... Les adelantamos que en este programa encontrarán el diatribario, la columna de crítica de arte, la ya muy reconocida cápsula Travesías instantáneas por la literatura universal, además de la cartelera, que recientemente se ha incorporado bajo el título de Breviario. También les adelantamos que tendremos una entrevista vía telefónica con Cecilia Appleton, la reconocida coreógrafa mexicana, directora de la compañía Contradanza. Contradanza es una de las compañías de danza contemporánea más importantes. Contradanza es una de las compañías de danza contemporánea más importantes de México. Contradanza es una de las compañías de danza contemporánea más importantes en el México actual. Contradanza se caracteriza por desarrollar viajes introspectivos, así como inquietantes reflexiones sobre el cuerpo humano como fuente de sensaciones. Y bueno, hoy hemos invitado a Cecilia Appleton para que nos hable un poco de su trayectoria, pero también de su última creación, La Danza de los Cisnes. No se vayan, esto se va a poner muy interesante. Tierra y fuego en las manos. La cerámica es uno de los primeros signos de sedentarismo del Homo sapiens y seguramente del Neandertal. La cerámica surgió de la combinación de tierra y fuego para dar forma a objetos utilitarios, los cuales, a su vez, revelarían la inteligencia de aquel ser que trascendió su condición de animalidad ya en un claro intento por conservar su alimento y su bebida. Por otra parte, es importante señalar que los primeros artefactos decorados hablaron de una preocupación social por rodearse de instrumentos que proporcionaran, además, un momento estético en el hombre primitivo. Y una vez que se coció el primer recipiente, no ha habido modo de detener la producción de cerámica, hasta el día de hoy. En México, una técnica muy aceptada es la cerámica de alta temperatura. Se hornea de 700 a 1300 grados centígrados. Tan importante es el horneado que define la dureza, la durabilidad y la resistencia a la abrasión. Uno de los personajes claves en el arte ceramista mexicano es Alberto Díaz de Cosío, quien en los años 50 hizo varias exposiciones con Hugo Velázquez, Graciela Díaz de León y Jorge Wilmuth. Si bien es cierto que nuestro país tiene una poderosa tradición en el manejo de las arcillas y su modelado con fines utilitarios, Díaz de Cosío logró desprenderse de técnicas, lenguajes y colores que se llamarían tradicionalmente mexicanos. En 1967, Alberto Díaz de Cosío fundó su taller experimental de cerámica en el centro de Coyoacán, que es a la fecha un centro de exposición y venta. Pero a Díaz de Cosío también se le identifica plenamente como promotor de este arte, amén de ser formador de las nuevas generaciones de ceramista. Muy cerca de las instalaciones del taller de cerámica experimental de Coyoacán, en la galería La Oficina, se inauguró recientemente una nueva exposición de cerámica. Los autores son Pedro Saviñó y Alejandro Díaz de Cosío. Este último es sobrino y, por supuesto, discípulo de don Alberto. La obra de don Alberto nos había mostrado una cerámica La obra de don Alberto nos había mostrado una cerámica utilitaria con la elegancia cromática del Mediterráneo. Sin embargo, en la exposición de la galería La Oficina, nos encontramos con que ya no hay soperas, teteras o tazas, sino que la cerámica se ha diseñado para apoderarse de los muros, como cuadros. Pero habría que hablar de estas piezas como cuadros, entre comillas, pues no obedecen a limitaciones geométricas. Aprovechando los materiales, los ceramistas dotaron a sus piezas de superficies escultóricas o de dibujos geométricos esculpidos. El color de los contemporáneos es otra declaratoria, no abierta, no saturada, pero sí reclamando un espacio de exploración. Por lo anterior, podemos concluir que para esta técnica milenaria no hay límites ni de usos, ni de lenguajes, ni de colores. También tenemos que ver que con barro, fuego, colores y manos siempre es posible hacer poesía. La Galería La Oficina está ubicada en Londres 227, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Ok, esto fue la columna de Diatribario de Blanca. Después de escuchar esta columna Diatribario de Blanca Villeda, los dejamos con Lint of Love, tema incluido en el álbum Stereotype A de Sibo Matto. Ya tenemos a Cecilia. Vamos en la 5, en la página 5. No escucho. ¿No escuchas nada? Nada. A ver, préstame. A ver ahí. Pequeño ahí. Detalle, sí. Ahí, es que no le había subido. Ok. ¿Qué hacemos? Le llamamos en lo que echamos el chori, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando y cuando tú me digas ya está lista, entramos, ¿no? ¿Va? Ok. Con casi tres décadas de trabajo, Contradanza sigue siendo fiel a la premisa de explorar diversas propuestas de fondo y forma para conformar un lenguaje artístico que sigue aportando a la escena dancística mexicana. Ok, ya nada más que nos liguemos con ella, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ah, pues te presentas con ella, ¿no? Como... Y bien, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra invitada de este día, Cecilia Appleton. Cecilia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar con ustedes. Cecilia, un servidor, Javier Solórzano, también te acompaña en esta entrevista. Hola, Javier. Sí, también estoy muy, muy contenta de poder estar por fin con ustedes y que me den esta oportunidad de poder charlar con el... Radio Escucha que ustedes tienen. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio universitario de Concede Cultura. Cecilia, pues yo creo que sería importante entrar ya en materia porque sabemos que andas muy ocupada. Primero que nada, nos gustaría escuchar de tu voz. ¿En qué momento fue que descubriste tu vocación? Bueno, pues... así como descubrirla, creo que yo empecé muy chiquita a estudiar danza, uh-huh. Pero realmente descubrí la vocación un poco como 3 o 4 años más tarde, que yo ya estaba dentro de la carrera de danza. Me di cuenta que, bueno, que ese mundo artístico estaba más ligado a lo que eran mis intereses, porque finalmente como que me sentía un poco ajena a muchas cosas que pasaban a mi alrededor, en mi entorno, y gracias por, o sea, afortunada por haber estado dentro de esta carrera de la danza, en la Academia de Danza Mexicana. Cuando yo tenía 12 años, me di cuenta que, bueno, que yo era estaba realmente conectada con el movimiento, conectada con la expresión del cuerpo, que la palabra me era más difícil para expresarme, y que, sin embargo, esto que estaba descubriendo con la expresión corporal me parecía que estaba más ligado a lo que yo estaba buscando en la vida. Ahora bien, Cecilia, ¿por qué no nos haces un retrato de quién es Cecilia Appleton como coreógrafa? Bueno, Cecilia Appleton trabaja desde 1979, se egresa de la Academia de la Danza Mexicana y del Sistema Nacional de la Enseñanza Profesional de la Danza, que son muy largos los nombres, pero bueno, estos nombres serán parte de las instituciones en donde yo hice una carrera de 9 años de danza de bailarín de concierto. Y en 1979 ingreso al CESUCO, al Centro Superior de Coreografía. Ahí empecé mis primeras experiencias como coreógrafa. Fui muy afortunada porque en ese momento estaba Laulín Yolis fundándose y fundando un centro que muy pocos hemos tenido la oportunidad de experimentar en la danza en este país, que era, bueno, tener una instalación y espacio para crear bailarines profesionales y además, bueno, recibíamos un apoyo económico. Después de esto, en 1983, junto con Raúl Parrao, Laura Rocha y Norma Batista, yo fundamos la compañía Contradanza, y este espacio, la compañía, desde esa fecha hasta nuestra época actual, ha sido para mí muy importante para poder seguir explorando, experimentando y teniendo la posibilidad de conocer más sobre este oficio tan importante. Sin embargo, también debo de decir que no solamente a nivel de trabajo profesional como coreógrafa me ha ayudado el poder hacer este oficio, sino también como docente. Yo soy maestra del área de coreografía, ya tengo 20 años en la escuela trabajando bajo este rubro. Entonces, todo el día estoy dedicada a esta hermosa experiencia, también hermosa, pero cansada, agitada, y que a veces parece que como una demanda muy fuerte, pero que hace la posibilidad que quien esté incursionando en esta área pueda tener muchísima más experiencia con lo que es la expresión del cuerpo. Claro. Y para ti como artista, como coreógrafa, ¿cuál es tu prioridad dentro de tu lenguaje? Siempre, bueno, no sé, me gusta mucho tener la posibilidad de experimentar. Por eso hablo mucho de explorar nuevas regiones del cuerpo y nuevas formas de expresarse. Creo que, bueno, es la danza contemporánea lo que me da esta posibilidad. Me encanta cualquier tipo de danza, cualquier tipo de baile, pero a partir de la danza contemporánea he encontrado nuevas relaciones de expresarse con el cuerpo. Esto se dice muy fácil, pero vivimos en una sociedad en la que nos educan poco, tenemos poca educación con respecto a la capacidad de abstraer. En este caso, en la danza contemporánea, me ha conquistado con esta posibilidad de abstraer, de estar relacionándome con algo que está más íntimo en mi ser y que puedo mostrárselo a otros y que estos otros se den esa alternativa de ver algo que no es lo común en la danza, que ven todos los días. Por eso me parece muy importante a mí estar siempre explorando, y desde que despierto es lo que hago con mi cuerpo, escucharlo, sobre todo, como ustedes saben, el cuerpo tiende también a veces a desgastarse y a tener nuevos caminos en la expresión. Hay que escucharlo constantemente, cómo se está lesionando, cómo hay que alimentarlo. Entonces, es, no sé, yo no podría decir que tengo solamente una visión de la coreografía, sino más bien siento que la coreografía, la danza, es la que me ha hecho que yo tenga más sensibilidad ante mi cuerpo y ante su expresión, y ante mucho el trabajo que se genera con el otro, porque aquí lo interesante del trabajo coreográfico es que no se da solo por lo que tú piensas, sino es una comunicación, es un diálogo en el que estás todo el tiempo escuchando a otros. Claro. Bien, ¿te parece, Cecilia, si hacemos una pausa musical y regresamos para continuar con esta charla? Vamos a escuchar el track titulado Flowers del álbum Stereotype A de Cibo Matto y regresamos con Cecilia Appleton. Claro, claro que sí. Bien, estamos de regreso en Con C de Cultura. Reanudamos nuestra conversación telefónica con Cecilia Appleton, esta coreógrafa de la compañía Contradanza, quien nos está platicando acerca de todos los vericuetos que se tienen para llegar a ser una gran coreógrafa. Así es, Cecilia. Yo creo que es importante también en esta reflexión que nos platicaras un poco de cuál es la diferencia que tú notas entre el momento en que tú ingresaste al mundo de la danza contemporánea y el momento actual. Bueno, sí. Sí, hay muchísimos cambios. En el momento en que yo ingresé, pues, había muy poco apoyo para la danza. No existía todo lo que ahora conocemos a través de Conaculta, las becas, el Fonca. Existía quizás, sin embargo, una relación más humana, más sensible, que nos permitía tener como más... no sé cómo decirlo, como una filosofía y una ética personal en la que estábamos siempre colectivizando las cosas, ¿no? Lo importante era el colectivo. Creo que ahora hay, a partir mucho de la posibilidad que se tiene de trabajar como solista o de hacer proyectos individuales, esto ha cambiado. La gente de la danza tiende más a individualizar que a colectivizar, ¿sí? Cosa que es un poco extraño por lo que te decía en un momento anterior, pensando, considerando que la coreografía es un hecho que se da entre más de dos personas, ¿no? Entre más de una. Es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo que bueno, que esto ha ido modificándose. Los bailarines tienden a vivir más a través de la danza, entonces han tenido que ingresar a las filas de un trabajo profesional que impera en diferentes circuitos. Hay una seducción también de saberes, ¿no? En mi época siento que te dedicabas más a una propuesta coreográfica con todo lo que significaba tu relación con ella, ¿no? No sé, cuando yo ingresé tuve la fortuna de trabajar junto con Gualdín, Josefina Lavalle, Rosa Reina, Evelia Beristain, coreógrafas que venían de haber hecho una danza más nacionalista y que habían estado ligados a foros que no estaban completamente construidos como teatros escénicos. Okay. Ahora siento que los teatros son pocos para danza, pero que tienen mayores condiciones escénicas. Creo que, bueno, es un desarrollo no solamente de la danza, sino social, ¿no? La danza va caminando junto con su sociedad. Ahora siento también que hay muchísimos grupos de danza, hay más bailarines, eso es una fortuna, porque eso ha hecho que crezca más la posibilidad de ir a los estados, de que, bueno, que haya más danza en los estados, que se descentralice la danza de aquí del DF, ¿no? Claro, y ahora en otro de estos aspectos, digamos, novedosos dentro de la danza contemporánea, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de la presencia ahora de los reality shows respecto a la danza contemporánea? Bueno, mira, yo no estoy muy de acuerdo. Primero, sí, yo creo que sería muy bueno dividir qué es la danza contemporánea escénica y que es los reality shows de danza, porque yo siento que son cosas diferentes. O sea, lo que a mí me interesa es una danza de proceso, y para mí la danza escénica es esa que me permite vivir un proceso en el que yo llegue a profundizar lo que estoy buscando junto con los bailarines, ¿no? Y que se arme todo un equipo de trabajo que permita el diálogo, la reflexión, el estire y afloje de las ideas. Siento que los reality shows no tiene eso, no puede tenerlo, porque la televisión es siempre simplificadora, inmediata, tiene que suceder todo más rápido. Entonces pienso que no se debe de comparar, porque no son lo mismo. Aunque haya bailarines, haya coreógrafos, haya maestros, el trabajo escénico requiere y conlleva un trabajo diferente. Eso es lo que yo consideraría, ¿no? Y que seguramente llevará a un detrimento de la calidad de la percepción que tengamos los espectadores, ¿no? Perdón, casi no te escuché, perdón, Blanca. Sí, que seguramente... Bueno... Sí, es que estaba esperando un poquito que pasara el ruido, a ver si, para que nos podamos escuchar un poco mejor. Te decía que seguramente esta circunstancia de los tiempos de la televisión, de los ritmos de la televisión, pues va en detrimento también de lo que percibimos, de lo que podamos apreciar los espectadores de la danza. Ya, sí, es porque no tenemos tampoco luego el tiempo de comentar esto con los espectadores, ¿no? Y me preocupa mucho que se quede la impresión de que la danza contemporánea se hace con tanta inmediatez, porque sobre todo para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que ven un reality show pueden quedarse como con esa idea, que todo es rápido, que todo es inmediato, que lo único que importa es subirse al escenario y moverse, y no es así, ¿no? Eso es un poco lo único que siempre sucede entre el asunto televisivo y lo escénico. Fuente no lo tenemos, no podemos hablarlo, pero creo que, sin embargo, todo sucede así, o sea, todo tiene dos caras, ¿no? Hay una, no solo en la danza, sino en la vida. Hay algo que nosotros tenemos que ir comprendiendo poco a poco, que tenemos que irle dando oportunidad de conocer. Creo que la danza contemporánea tiene que ser más conocida y apreciada por los espectadores para poder, para que a alguien le guste algo, para que alguien pueda apreciar algo, es necesario que tengamos es necesario que tengamos la posibilidad de establecer contacto con ella. Si no tenemos contacto, es imposible, no sé si me explico, comprenderla, entenderla y gustar de ella, ¿no? ¿Y cómo llegar a esto, Cecilia? Ya lo comentabas también en una parte anterior, que hay poca educación, y sobre todo hay poca educación para entender este tipo de expresiones corporales. Definitivamente En nuestro país no hay una cultura que desde niños nos digan o nos lleven a este tipo de espectáculos, y para entender esto, que también es un tanto abstracto de lo que tú hablabas hace unos momentos. Entonces, ¿cómo poder tú como coreógrafa, como bailarina, cómo hacer para que este gusto, esta educación por estas expresiones corporales se difunda entre la población? Bueno, pues el no dejar de seguir creando y haciendo obra, me parece que es lo primero que con lo que yo contribuyo, ¿no? Porque difundir y promover la danza es justamente hacerla, ¿no? A estar trabajando en ella. Y pienso que, bueno, también nosotros somos maestros, ¿no? En escuelas que están tratando de sensibilizar a, como dices tú, uh-huh, como bien lo dices, a niños, ¿no? Están claro, tratando de que se vea más este tipo de danzas, de danza, ¿no? Uh-huh. Este tipo de estética. Creo que, bueno, ese es un principio claro, fundamental que todo artista tenemos que tener claro. O sea, es como nuestra contribución social, ¿no? Así es. Así es, Cecilia. Bueno, por lo pronto tenemos que hacer una pausa, tenemos que irnos a una nueva pausa musical con Sibo Mato, pero regresamos enseguida contigo y con nuestro auditorio. Muchas gracias, sí. Bien, estamos de regreso y reanudamos nuestra conversación con Cecilia Appleton, esto es con C de Cultura. Muy bien, Cecilia, pues una de las razones por las que te hemos invitado a este programa es porque nos interesa mucho que nos hables de tu más reciente creación, que es la Danza de los Cisnes. Cuéntanos de dónde surgió la idea de crear esta pieza coreográfica. Bueno, mira, la Danza de los Cisnes surge de una lectura que tuve del libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola. Uh-huh. Esa lectura está llena de relatos, de mitos que Clarissa va después analizando, uh-huh, y a uno como mujer, y yo creo que no es solo o exclusivo de la mujer, el hombre puede leer este libro y sentir una afección también bien interesante, pero como mujer, en lo personal, cada vez, cada relato me daba a mí una mejor estadía de comprender el mundo, de comprenderme a mí, de comprender mis arrebatos, mis fragilidades, de sensibilizarme como ser humano. Uh-huh. Y me llamó muchísimo la atención cómo estos mitos y estos relatos tienen tanta fuerza, tanta capacidad para que el ser humano pueda entender algo más de lo que a veces es poco entendible. Me pareció que en ese momento estaba yo observando el fenómeno de la abstracción, justamente, de cómo hay algo que está relacionándose en el inconsciente de un ser humano para poder desarrollar su crecimiento. Y quise hacer una danza que estuviera relacionada con estos mitos a partir mucho de las aves, a partir del mito del patito feo, ese ser que se siente extranjero, exiliado de su propia familia y que no sabe por qué habla o se corporaliza o tiene ideas tan diferentes a su comunidad. Yeah. Y que al final se entera que lo que sucede es que es una especie de ave diferente. A partir de este libro fue que comencé entonces con esta propuesta de que hemos estado trabajando durante 2 años. Ahora bien, Cecilia, ¿podríamos, nos podrías comentar o podrías afirmar que esta pieza es para niños? Mira, yo siempre creo que las obras son para todo tipo de público. Sí. Nunca, no me gusta hacer divisiones, porque me sorprendió mucho con una experiencia que tuve con otras obras, la obra que más he presentado es la de camas con historias, y me sorprendió mucho escuchar cómo los niños, los adolescentes, los viejos, todos tenían una lectura de esa obra. En este caso, con La danza de los cisnes, no está planteada para los niños, solamente está tratando de relacionarse con espectadores que puedan apreciar la estética, puedan apreciar la relación emocional que está ahí, que está ligada con la dualidad, puedan relacionarse con que tiene que ver con la estética, con la tecnología que se logra y que combina ahí la iluminación, la multimedia. O sea que, pensando que no llega un solo tipo de espectador, sino que puede haber una pluralidad de espectadores, ¿no? Y que puede servirnos a muchos adultos para ir acompañados de los niños, ¿no? Hacer como el momento, la oportunidad de acercarlos a otro tipo de expresiones. Exacto, y que he aprendido, te digo, como en esta experiencia, que el público se acerca o no, aprecia o se aleja a partir de lo que ellos también están cultivando o se están desarrollando como personas. Así es. Ahora bien, Cecilia, cuéntanos, ¿cuánto tiempo te toma preparar un proyecto? Pues mira, siempre me lleva mucho tiempo. A veces tardo 8 meses, a veces 1 año. En este caso con La danza de los cisnes, todavía hasta el momento, después de 2 años, sigo encontrando nuevas veredas y nuevos caminos, detalles que sigo profundizando o puliendo. Siento que es muy difícil para el creador decir que ha terminado una obra, porque siempre insisto que la creación coreográfica está ligada con la creación de la persona. También se está creando como individuo. Yeah. Y en este caso, La danza de los cisnes es una obra muy exigente para todos, para mí, para los bailarines, para los técnicos que trabajan en ella, porque busqué, anhelé que no solamente estuviera relacionándose a nivel corporal, sino también con la voz, con la luz, con la multimedia. Entonces es un trabajo que nos ha exigido más de lo que cuando inicié este montaje pensé. Pero respondiendo a tu pregunta, Javier, mira, es que cada proyecto es distinto, entonces cada proyecto me dice cuánto tiempo es lo que necesita para estar construido, ¿no? Así es. Así es, Cecilia. Por otra parte, pasando a otro tema, cuéntanos cómo te ha ido con el público respecto a esta obra, porque ya fue presentada en el Teatro de la Ciudad y en otro que en este momento no recuerdo cuál, y ahora se presentó en el CENART. Se va a presentar en el CENART justamente. Todavía estamos por empezar mañana 20 de septiembre y terminamos el 30 de septiembre, o sea que estamos a punto de volver a abrir el escenario. Mira, estuvo en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM y fue muy atractivo, atrajo muchos jóvenes. Yo me pareció bien interesante esto, a lo mejor por el asunto de ser un cuento de contemporáneo, que así lo estamos ubicando, a lo mejor porque hay elementos como los cuentos de hadas, ahí en relación de Clarisa Pincola. Fue muy bien aceptada por los jóvenes. Estuvimos en el Teatro de la Ciudad, ahí hubo público, fue abierto a cualquier tipo de público, pero nos pudimos relacionar con la gente de Prepa Sí a través del Sistema Nacional de Teatros, del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, perdón. Y fue también muy interesante estar ligados a ese tipo de público que era joven, y que vemos que les atrae mucho a los jóvenes este tipo de propuestas. Ahora para la temporada que vamos a estar en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Espero que los jóvenes se vuelvan a acercar, que tengan esa curiosidad de ver lo que es una danza partiendo de algún relato, ¿no? Que, como lo decía, tiene que ver con esta relación con el patito feo, ¿no? Claro. Y bueno, Cecilia, es hora de pasar a nuestro último corte musical de esta emisión. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Sibo Matthew y regresamos para el cierre de la entrevista contigo. Bien, estamos de regreso en Conce de Cultura. Vamos a continuar nuestra charla telefónica con Cecilia Appleton. Es que, Cecilia, perdón, se me pasó decirte, este es un programa grabado, se va a transmitir el próximo martes, por eso hablé en pasado de lo del CENART. Ajá. Pero nada más es el paréntesis. Ahora ¿quieres sí, que lo vuelva como a mencionar? Porque entonces ya habría pasado el fin de semana, ¿no? Sí. Y nos quedaría un fin de semana más, ¿cierto? Cierto, sí, sí. Sí, está bien, si quieres, ahí retomamos entonces. Ajá, okay. Bueno, pues nosotros nos presentamos en la sala Miguel Covarrubias el año pasado y estuvo con mucha afluencia de espectadores, sobre todo jóvenes. Me parece que está siendo una propuesta interesante para ellos, quizás porque es un cuento contemporáneo. En el Teatro de la Ciudad estuvimos presentando una sola función para todo tipo de público y tuvimos la suerte de que el Sistema de Teatros de la Ciudad de México hiciera una convocatoria a PrepaCí, que son jóvenes de preparatoria de bajos recursos que asisten al teatro a través de programas muy conducidos. Uh-huh. Y que esto hizo que, bueno, que también me diera cuenta la importancia que es de hacer un trabajo coreográfico ligado a los jóvenes. Para esta ocasión, ya comenzamos el 20 de septiembre, el jueves pasado, estuvimos el fin de semana en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART y fue bastante interesante también cómo se acercaron jóvenes bailarines, gente del medio sobre todo, y vamos a estar para el próximo jueves 26 al domingo 30, el jueves y viernes a las 8, sábado y domingo a las 6, nuevamente en el Teatro Raúl Flores Canelo, y esperamos pues que se acerque, que se interesen los jóvenes y que se interesen los padres de estos jóvenes también, porque pues es nuestras últimas funciones que vamos a tener aquí en la Ciudad de México. Perfecto, pues es una excelente oportunidad todavía para nuestra comunidad universitaria que es de jóvenes precisamente. Y bueno, aquí a mí me surge otra pregunta, Cecilia. ¿Cómo es que reaccionan el público ante el tema del cuerpo? Porque sabemos que eres una artista de desafíos en ese sentido, que vence barreras y prejuicios de pronto en tus obras. Ya, pues bueno, eso es bien interesante. Yo tengo también estudiantes y me doy cuenta cómo a veces la mirada de la danza tiene una estética muy particular, ¿no? Pareciera como si todos tuviéramos ese tipo de cuerpo de ese bailarín aparentemente diseñado, ¿no? Que alguien menciona que es delgado, que es alto, con cierta estatura, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es todo lo contrario. Digo, yo soy una bailarina bajita. Todavía a mis 53 años busco bailar, me respeto muchísimo a mis maestras de 70 años que están en el escenario, admiro mucho a gente de gusto que tienen 80 años y siguen bailando, entonces pienso que más allá de ser un reto es que uno tiene que mostrarle a los demás y irle enseñando poco a poco, con mucha paciencia, porque son tabús de mucho tiempo atrás, que uh-huh. me doy cuenta que se vuelven como códigos, ¿no? Claro. Como dogmas, ¿no? Así es. Que hay que estar modificando, que la gente también, que ve danza, se dé cuenta que todos tenemos la posibilidad de bailar, tenemos que ubicar esa oportunidad. Estamos siempre nosotros relacionándonos con la diversidad de género, con el respeto al ser humano. No podemos pensar como que unos pueden bailar y otros no pueden bailar, unos son parte de esto y otros tendrían que estar excluidos, ¿no? Justamente la danza de los cisnes está queriendo hablar de eso, ¿no? De no sentirse excluido en la sociedad, ¿no? Así es, y bueno, el tiempo de nuestro programa está por finalizar. Cecilia, dos preguntas más. Primero, con tu experiencia, ¿cuál es el panorama de la danza hoy en México, Cecilia, desde tu perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva, creo que está teniendo un importante crecimiento. La danza está muy ligado al gusto ya de los jóvenes y está abriéndose nuevas vetas para hacerla. La gente quiere como buscar cómo hacer danza en otras partes de la República. Creo que, bueno, que tenemos que seguir profundizando mucho con las instituciones para que nos ayuden a abrir nuevos teatros. La iniciativa privada es un campo ahí desierto con el cual no hemos podido dialogar. Es muy importante que la sociedad asuma que también le corresponde a ella cambiar los parámetros de cómo vivimos y cómo cómo nos hemos ido desligando del cuerpo, y que también ellos son parte de esa expresión del cuerpo y que tendrían que ayudar, sobre todo a la gente muy rica, ¿no? Claro. Tendría que buscar cómo se puede conectar con uno, y nosotros también tendríamos que estar buscando estos códigos, ¿no? Pero el panorama de la danza, pues bueno, va siempre en lucha con los propios hacedores de la danza. Creo que mientras que sigamos en pie los mismos hacedores de la danza, los protagonistas, nos permitiremos hacer que esta expresión no muera. Realmente nuestra sociedad se debería de distinguir a la danza como una piedra preciosa que podría extinguirse, como muchas de las cosas naturales que se están extinguiendo, que son maravillosas en nuestro país, y que muchas veces la ambición, el egoísmo, la falta de, no sé, de ver más allá de nuestro individualismo, hace que estas actividades tengan que estar todo el tiempo luchando, ¿no? Por seguir adelante. Pues sí, Cecilia, es muy interesante y mucho lo que falta hacer en colectivo por la danza. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti como artista, como Cecilia Appleton, ¿qué es lo que ambicionas en el futuro para tu carrera, para tus inquietudes artísticas? Bueno, yo creo que seguir trabajando con bailarines que me permitan comunicarme con ellos. Uh-huh. Quiero también hacer algunas salidas del país para poder conectarme con otros artistas y conocer qué está haciéndose en otros países y cuáles son sus perspectivas sobre la danza. Tengo muchas preguntas. Creo que llegó un momento en mi vida en que uno ha hecho la danza desde un parámetro, ¿no? Lo ha visto desde un lugar y de repente necesita también como reconocer nuevas expresiones, sobre todo porque, bueno, el cuerpo va cambiando y hay cambios en las ideas, ¿no? Claro. Este asunto de si la danza tiene que ser tan rígida, tan altamente agotadora, no sé, ¿no? Y estoy muy interesada en eso, o sea, en poder conversar con artistas de diferentes culturas, sobre todo latinoamericanas, creo. Finalmente, Cecilia, ¿nos puede repetir las fechas que todavía tiene, que tiene esta puesta en escena de la Danza de los Cisnes y en dónde se va a presentar, los horarios para que la comunidad universitaria de la UAM esté atenta y pueda acudir con tiempo y forma a disfrutar de este espectáculo? Por supuesto, estoy encantada. Bueno, todavía vamos a estar el 27, si lo había dicho 26, pero es más 27. Bien jueves 27, viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30 en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Esto está en Churubusco y Tlalpan. Es muy fácil de llegar en el metro. Hay una estación que es la Estación General Anaya. Las funciones son jueves y viernes a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 6 de la tarde. Y nosotros, bueno, si ustedes me dan esa posibilidad, podríamos dar dos pases dobles para el jueves o para el viernes, según ustedes nos indiquen, y podría ser que lo promovieran dentro de la UAM. Perfecto, ya está. Entonces vamos a tener dos pases dobles para jueves y viernes. ¿Te parece bien así? Perfecto, sí. Dos claro pases dobles para que asistan a ver este espectáculo que presenta Cecilia Appleton y Contradanza en el Centro Nacional de las Artes. Sí, y lo que podemos hacer es que ustedes después nos hagan el favor de decirnos los nombres de las personas que van a asistir a nuestro evento. Así es, nosotros te mandamos la información de quiénes estarían el miércoles y el jueves por allá. El jueves y viernes. Perdón, jueves y viernes, exactamente. Jueves y viernes a las 8 de la noche. Exacto. Pues muchísimas gracias, Cecilia, por aceptar esta invitación. Esperamos seguir contando con tu asistencia aquí a Concede Cultura y también a dejarte abierto el espacio para que tú nos hagas conocer, nos hagas saber qué es lo que está haciendo Contradanza, los espectáculos que vienen y también toda la información que hay alrededor de tu compañía. Javier, Blanca, muchísimas gracias por su invitación. Fue un honor estar con ustedes. Sufrí un poco con todas mis respuestas, pero les agradezco muchísimo su invitación y encantada, ojalá en futuro podamos otra vez contar con su gentileza para poder anunciar nuestro trabajo. Muchas gracias, Cecilia, fue un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Y bien, continuamos con nuestro programa, vamos a la sección de breviario, vamos a ver qué es lo que nos presenta Laura Martínez en esta sección. Como siempre ocurre en Concede Cultura, escucharemos con atención la cápsula Travesías Instantáneas por la Literatura Universal. Bien, ¿qué les pareció esta selección que hizo César Romero de las Travesías Instantáneas por la Literatura Universal? Y bueno, ¿les gustó este programa? Esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook. Por ahora tenemos que despedirnos, pero los esperamos la próxima. No olviden, nuestra sintonía es www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Y bueno, estuvimos con ustedes en la operación técnica Ludip Cruz Valencia, en la producción general Edgar Guzmán, en el apoyo de este programa Laura Martínez y César Romero en la edición. Y nos despedimos de ustedes, Blanca Villeda y Javier Solórzano.